La secretaria de Salud de Ensenada, Mariana Esteves, habló en Radio Estación Sur sobre los operativos de prevención y tratamiento del coronavirus que están llevando adelante en esa localidad. Estamos aplicando dos estrategias diferentes. En los barrios en los que no tenemos casos detectados, tenemos una actividad que tiene que ver con la prevención y la promoción, y la otra es el detectar con aquellos barrios en los que hemos detectado uno o dos casos o más, y ahí sí hacemos una actividad fuerte. Torres a veces tiene provincia, casi siempre están las organizaciones sociales, los hacemos un puerta a puerta. Cuando encontramos casos sospechosos, se les hace el hisopado, además de que hacemos vacunación. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur.